El de Hamlet. Es como con Super López. ¡Señor López! No se te oye muy bien, a ver. A ver. No se te oye. Ahora más alto. López, grita. A ver, sí, sí. ¿López? ¿Qué has hecho, López? Ya lo ha roto. Ha roto todo, López. Pero algo. Ah, bueno, ahora sí, ahora sí. O sea, vemos que tenemos un técnico a la mesa un tanto peculiar. Muy peculiar. Dice Ale. Andamos con ganas. ¿Qué haces? No toques ahí, no touch. Estamos tocando aquí. No touch. No touch. No touch. Bueno, pues aquí empieza una nueva temporada de La Hora del Caos, después de un largo descanso y tras 13 años en Radios Libres, en Tastas y en Pititaco. Y aquí están los nuevos compañeros que tenemos, el señor Enjambre, Alejop y Super López. Bienvenidos a La Hora del Caos. Gracias. Bueno, hoy vamos a poner la entrevista que hizo Alejop en el Bomba Fest a Eneco Moby Dick, que fue muy amable ahí y nos esperó porque... En el que todo el mundo fue muy amable, tanto Moby Dick como el resto de la peña. Tuvimos bastantes problemas a la hora de llegar hasta el camerino desde atrás del escenario. Sería por la alcoholizada que llevabais, ¿no? No, era pronto, todavía era pronto, no. Sí, sí, todavía no. Todavía no llevamos mucha alcoholizada. ¿Qué más da que pase pronto? Siempre da igual. Ahora no importa. De hecho, ahora son las 8:30 de la mañana y estamos ya con una cerveza. 8:30 de la mañana. Bueno, va a empezar... Espera, luego hablamos del bomba. Vale. Va a empezar López, que está bebiendo. ¿Qué bebes? ¿Un colacao? ¿Un colacao? Ah, pero hay que empezar. Hay que empezar, López. Vamos a ver qué tema nos... De todos los que has traído. Pues nada, vamos a ir con... ¿Cómo no? Con Napalm Death. Hay que empezar con ellos, sí o sí. Con su último disco. Disco ya número 18 para los de Birmingham. Ahí está eso. Muchos años ya de carrera y vamos con su último disco, Apex Predator. Y el tema, Metaphorical Screw You. ¿Esa quieres poner seguro? ¿No quieres poner otra? A ver, espera que piense un poco. Bueno, voy a cambiar, voy a poner Metaphorical Screw You. Venga. Vale. We'll be right back. Qué bonita canción has puesto, López. Pues hombre. Una forma romántica. Una forma dulce de empezar. Exactamente. Bueno, vamos a hablar un poco del Bombad Fest, que estuvimos ahí, Ali y yo, en Plateruena, en Durango, viendo esos conciertos de dos días que fueron 17 y 18 de abril. Y de los que yo, la verdad es que tengo poco recuerdo. Ya que nos bebimos 130 litros de cerveza. Eso fue lo más importante de todo el fin de semana. En total. Y también había arroz, pero poco le dimos, la verdad. Yo sí, el segundo día comí un poco. Mientras tú entrevistabas a Javier de la Cruz, ¿verdad? Luego también he oído que había grupos que tocaban eso, ¿no? Sí, bueno, pues eso es lo de menos. Eso es lo de menos, López. Pase un nuevo. ¿Te dio cerveza? ¿A quién interesa que toca? Bueno, pues ahora nos sale un poco del primer día que viste, porque yo la verdad es que vi poco. Bueno, pues nada, el primer día llegamos a las 6 de la tarde, estuvimos allí ya, pues eso, calentándonos con un poco de cerveza de nuestro amigo Levento. Bueno, yo estuve ahí, estaba ahí a las 8 de la mañana. Sí, algunos llegaron un poco antes y nada, y empezó el festival con Eneco Moby Dick, que la verdad para mí fue de lo mejor del festival, de lo que más respeto hubo, la verdad, la gente quedó encantada, mucha gente que no le conocía lo vio por primera vez, le sorprendió. Y nada, luego pues eso, siguió el bolo. ¿Quién tocó después? Me parece que tocó Adriz después, ¿verdad? No, Adriz no. Es que después no los vimos, porque nos tocó hacer un rato de puerta, si mal no recuerdo, y nos perdimos un par de conciertos. Entre la entrevista de Neko y esto, nos perdimos a Adriz y alguno más. Pues no me acuerdo qué fue los siguientes que tocaron. Estaban, a ver. Estaban Adriz. Llamamos a Arturo a ver que nos diga dónde. Igual sí, la verdad. ¿Cómo se llaman este grupo? Viva Belgrado, a los que yo no vimos ninguno de los dos. Muy buenas. Mientras estaba tocando Viva Belgrado, estuvimos haciéndole la entrevista a Neko Moby Dick. Y luego ya fue el turno de Adriz, en los que nos tocó quedarnos fuera haciendo puerta, realmente. ¿Qué haces? Haciendo de puerta. No sé, a este está me falla el micro. Haciendo la puerta, ahí. Eso es, haciendo la calle, en plan de Urea. Y luego nada, ya por último, por Plato Fuerte de la Noche, que fue lo que más sorprendió, ya fue Tundra, que ya podéis haber escuchado en nuestra página la entrevista que también les hicimos. Y nada más, así acabó el viernes, la verdad. Nos marchamos pronto para casa, como niños buenos. Y volvimos el sábado con... Bueno, tocó Adrif, Minor Empire. Ah, Minor Empire, se me olvidaba, eso es. Y ya por último... Por último, Tundra. Que la verdad que a mí por lo menos personalmente se me hizo un poco largo el concierto, pero bueno. Y luego ya, volvimos el sábado, un poco con peor cuerpo, pero con muchas ganas también. El sábado empezó con un grupo de Madrid, que no recuerdo ahora el nombre también, muy en plan de Jardín de la Croix. El sábado empezó con Jane Dong, que son de aquí. Jane Dong, sí, pero vale, pues he confundido, perdón, entonces. Luego tocaron Jardín de la Croix, que como siempre a mí me pareció una paja de directo, para pajearse. Realmente, ya estoy viendo las caras que me ponen aquí algunos, a mí me gusta mucho, tengo que decir. ¿Qué hacéis? Y luego ya por fin, para finalizar el... Germsalé, eso es, y luego Russian Circus, que poco se puede decir de Russian Circus, pegaron un bolazo con temas de todos sus discos, no tocaron solo lo último, como la última vez en el Anchoqui, que fue un poco full. Y Germsalé, pues una propuesta un poco pesadota, que hubo gente que le gustó, otros que no. Yo personalmente me gustó bastante, la batería me pareció bastante burra, además de ser guapilla, y poco más. Y luego ya acabamos pinchando Los Engendros de esta mesa. To a god, the end of killing masses, goes into his grace. The other born of darkness, every drop of blood, a tragedy of fires. Un saludo para Geray, si nos escucha. Ah, sí, Geray. Que fue uno de los que pinchó el viernes. Eso es, y vació el Anchoqui más rápido que nosotros. Increíble. Pero digamos que no había nadie capaz de eso y... ¡Aupa, Geray! La gente no... La gente no tiene cultura. Ni vergüenza. Ni razón de ser. Bueno, te voy a decir yo. Bueno, vas a pasar a escuchar la entrevista que hizo Ale al señor Moby Dick. Y nada, pues eso, que es muy bonita la entrevista. Está ya colgada por ahí en algunos sitios. No sé si... Volver a darle las gracias otra vez por la simpatía de la espera. Eso es. Y por la charla que tuvimos también fuera del micrófono. Un grande. Bueno, venga, pues vamos a escuchar la entrevista con Moby Dick, pues alguno de vosotros no la ha escuchado todavía. Pues eso, estamos con Eneco Moby Dick, acaba de tocar en el Wombat Booking. Buenas noches. ¡Apa! Bueno, lo primero, eso, nada, ¿qué tal la experiencia del Wombat? Pues bien, en un principio cuando hablé con Arthur, que es el que organiza el festi, pues ya me comentó que quería que fuera un festi un poco al margen de los festivales habituales y que hoy en día cada vez vemos más y así. De corto un poco más, ya tirando a mainstream y así. Y no sé, en principio yo he abierto, o sea, no sé cómo acabar la cosa porque me tengo que pillar pronto, pero bueno, las bandas bastante bien y muy cómodo, muy a gusto. Bueno, sin más, eso, ¿qué equipo llevas en los bolos? ¿Qué equipo sueles llevar? Pues hoy he ido por línea, pero bueno, normalmente suelo llevar guitarra Alhambra, que me pillé hace 3 meses o así, todavía estoy cogiéndole un poco el punto. Y se la meto a un ampli Fender Acoustasonic, es para acústicas y así, y poco más. A veces llevo un Stonebox, que es una especie... ¿Te va a decir que alguna vez te he visto con él, sí, y tal? Eso, es una especie de pedal que me sustituye a un bombo, por así decir, es un trozo de madera con un micro al final. Pero bueno, es una batería que me sale muy barato, entonces lo mejor, bueno, de todo, ¿no? Este año hay que apurar, hay que recortar un poco el tema. O sea, eso, pero bueno, bastante sencillo en general. Pues lo de la batería también que dices, eso, bueno, ya llevas, va a hacer 2 años, ¿no? El último disco, el de Cota Bendición. Sí, ahora hace 2 años, sí. Y eso, después de 2 años, ¿el bagaje del disco cuál ha sido? Yo es que soy de ritmos lentos, o sea, yo no soy de los que cada año sacan movidas ni EPs. Y bueno, estos 2 años básicamente, el año anterior estuvimos rodándolo bien yo solo o con banda. Pero este año, como también quería empezar a hacer temas nuevos mientras tocaba y así, pues voy con Yure, con la chelista, o yo solo, y seguimos básicamente tocando el mismo repertorio, pero bueno, de concierto a concierto también cambia un poco y así. O sea, eso, que en un futuro estoy pensado seguir con... Sí, la idea es o sea, ya estoy en ello, por así decir, pero bueno, ahora más allá también para hacer una banda sonora, un docu, y igual se retrasa un poco más. Entonces, material nuevo para grabar. Bueno, material nuevo para grabar dentro poco, dentro mucho. ¿Has pensado algo ya? Pues ya te digo, hace 2 días me escribieron para hacer la banda sonora del documental del nieto del Lenchero. Entonces, no sé, la idea es después de verano tener algo. Pero es la idea. La idea, ¿no? También este disco me lo quiero plantear un poco, como habíamos hablado antes, así. Sí, eso, bueno, eso te iba a preguntar. Habías ido a Madrid a grabar, ¿no?, el último disco y eso. Sí. Trabajaste con el tío este, ¿cómo se llama?, que había grabado con los enemigos, sí, y demás, ¿no? Sí, que es su técnico. El tema es que yo me fui a Madrid, o sea, no fui a grabar. Me fui a hacer un máster como de audio y así. Y uno de los profesores del máster era Michel Martín, que era... era y es el técnico de enemigos y de siempre. Y pues se la lancé a él y empezamos a grabar el disco allí. Y yo ya me volví para Bilbo y acabamos mezclándolo y masterizándolo con Champe en Cova Studio. Y ahora eso, lo nuevo que tienes pensado grabar, ¿vas a volver a Madrid o tienes pensado hacer otra cosilla? No, el tema es, pretendo que sea un poco más o amateur o directo, o bueno, tener yo más el control. De hecho, bueno, para algo me fui a hacer un máster de audio allí. Sí, claro. No, al final la idea es grabarlo en casa, bajando yo los tiempos más tranquilamente, haciendo poco a poco y quedándome a gusto. O sea, no va a ser un ritmo de estudio que igual coges un puente y te vas y grabas y lo que sea, como fue el anterior. Este va a ser un poco más, quiero que sea un poco más hecho en casa, tranquilo y no sé, a mi ritmo. Con crowdfunding buscarás otra vez, ¿no? La financiación, claro, como la última vez. La última vez funcionó bien, ¿no? Sí. ¿Verdad? Pero no sé, si tengo pasta para poder hacerlo por mi cuenta, pues no enmarronaré a nadie, pero bueno, el tema del crowdfunding al final es una alternativa viable, lo que pasa es que hoy en día igual se ha prostituido demasiado, ya hay demasiados proyectos y no sé si la gente lo aceptará igual, entonces si tengo pasta y para poder hacerlo por mi cuenta, lo haré por mi cuenta. Si veo que el crowdfunding pues puede tener una salida y yo ando un poco justo, pues tiraremos de crowdfunding otra vez y a ver qué pasa. Luego también sobre el tema de covers, ¿no? Que ha sacado un EP con 5 temas y eso. Sí, bueno, ya saqué hace su tiempo y tal. ¿Piensas hacer algo por el estilo alguna otra vez también? O... Pues mira, lo de covers fue un poco por vago, porque al final. Bueno, es que a mí me gusta tocar mucho, coger versiones de otra gente y escojonarlas, darles la vuelta o bueno, llevarlas un poco a tu rollo. No sé, igual un verano me da un punto y saco otro y con otros 5 covers que suelo hacer normalmente, o no sé, está un poco ahí, no descarto ni confirmo. Cool. ¿Te resulta muy difícil salir fuera de Euskadi a tocar, por así decirlo, al Estado? Y ya hablando de Europa también o así, ¿hay algo por ahí o cómo está la cosa? Pues... Europa de momento... Mira, cuando estuve mezclando con Xampe, teníamos idea de salir, Rafa Rueda, él y yo, pues un poco con el furgo y buscar algo por Europa, pero la verdad es que como han ido saliendo conciertos más que nada a nivel Euskal Herria, pues tampoco hemos visto la necesidad y de momento me estoy defendiendo con lo que va saliendo por aquí. Madrid, mañana voy a Gijón, luego tengo Zaragoza, o sea, algunas cosas fuera de Euskal Herria ya salen también. Pero bueno, mayormente es por a nivel Euskal Herria y tal, pero bueno, no descarto en futuro salir, o sea, si se da la oportunidad y es viable económicamente y todo, pues haremos algo. Y luego eso, ¿tienes algún otro proyecto paralelo ahora montado o alguna cosa así? Pues ahora mismo no, tenía hace unos años con unos colegas de aquí de Lorrio, teníamos un grupo tributo a Queens of the Stone Age y nos juntamos hace poco una comida y dijimos para volver a hacer algunos conciertos y tal, pero no, en principio no. Y luego, bueno, por otro lado me ha salido el tema de hacer una banda sonora que todavía está en el aire y que igual no sale, igual tenéis que editar y... para el documental del nieto del lenchero, que es una gente al Gorda que ha hecho un docu sobre, bueno, se supone que es el nieto del lenchero que va repartiendo regalos a niños marroquíes, o sea, hace como viajes por el mundo, un poco así. Y bueno, sería sonorizar eso, entonces en caso de que salga dejaría de lado un poco pues, Moby Dick y todo lo que estoy ahora y me centraría en eso. Pero bueno, si no sale, pues seguiré con el Moby Dick. Pero a nivel de bandas y o estar con otra banda, de momento no. Ya tengo ganas de levantarme un poco de la silla y coger la eléctrica, pero de momento no. Ah, bueno, y tío, y otra preguntilla de lo de Leonard Cohen que tienes ahora. ¿Puedes contar algo así? ¿Te molan esa clase de tributos así, tío? Lo que está montando Isar, ¿cómo se llama esto? Isar and Star y tal. ¿Te parecen...? Hombre, esa clase de eventos, ¿eso qué te parece? A mí siempre me ha gustado, te digo, versionear a la gente y así. Y Cohen, pues es uno de los que está, y tampoco es que sea un súper harto de Cohen. Pero bueno, al final la propuesta te la lanza Javier Corral, Jerry, que es como una especie de ente dentro de la cultura euskaldun. Y aparte es con audience, doctor, no sé, sabes que va a ser una noche bonita. Sí, lo que te quiero decir es eso, ¿no? Que parece que hay veces que va más gente a ver un bolo de versiones, sí, que eso que te quería decir, ese rollo. Que mira, yo sé que ese día, encima con temas de Cohen, yo estoy preparándolos con mogollón de cariño. De hecho, voy a ir con la chelista y todo, pero sé que ya desde hace unos meses, por no decir años, el Anchoqui se está convirtiendo en algo muy difícil para tocar. O sea, la gente va más casi a decir que ha ido. Es una especie de fotocall virtual donde dice que es que has estado. Pero no sé, las dos últimas o tres últimas veces que he tocado el Anchoqui ha sido imposible. Y al final tampoco te puedes decir nada a la gente porque lo curioso es que pagan la entrada para sí, él. Sí, sí, entonces, sí. Uh-huh. Y luego también, en cuenta de todo esto también que se me acaba, pues, que me acabo de acordar, estuviste en Madrid, ¿no? Una temporada, eso que acabas de decir. ¿Notabas mucha diferencia entre el ambiente de Madrid y el ambiente de, así, de Bilbao, por así decirlo, y tal? Hombre, a nivel de ambiente, Madrid lo que pasa es que es otra historia, porque ahí hay demasiada oferta y no sé, o sea, digamos que tienes demasiados estímulos. pero bueno, cuando he tocado así, cuando estaba allí así, pues ya hubo ambiente en los conciertos y tal. Bilbo yo creo que es otra historia, igual no sé si la gente te conoce más o estás, tienes otra posición, ¿no? Dentro de nuestro underground, ¿eh? O sea, sí, tampoco, sí, sí, sí, dentro, sí, no, te quería hacer eso, sí, más si tienes varias publicitarias aquí. Sí, claro, no, te entiendo, te entiendo. Pero diferente, más, lo ves como más cercano a todo, igual. No sé, yo también estuve 2 años en Madrid, que tampoco tenía tiempo a meterte de lleno, pero bueno, ya haces contactos con los clientes. Sí, bueno, tocaste con Cristina Rosenbinge, ¿verdad? Compartiste eso. Sí, bueno, eso fue en Basauri, presentando el Cotar hace un par de añitos, mucho ahora, de 2 años. ¿Qué tal la experiencia? Pues bueno, con ella no pude saludarle porque estuvo 1 hora y media hablando por el móvil. Luego lo cojonudo es que las GAE, me llamó Gorka, el organizador, y las GAE les pedía X, no sé cuánto les pedía en concepto de derechos, y yo les dije, bueno, pero diles que la mitad no os pueden cobrar porque yo soy, o sea, todo lo que yo hago tiene licencia Creative Commons, entonces no estoy en las GAE y no pueden recaudar en mi nombre. Y las GAE les debió decir como no, pues que todos los derechos los ha generado Cristina Rosenbinge, con lo que teóricamente, con la ley en la mano, eso quiere decir que en mi concierto no hubo nadie, absolutamente nadie, ni el técnico viendo. Y bueno, un poco gracioso en ese aspecto, pero bueno, realmente salió guay la noche y todo, y estuvo bastante bien. Ya te digo, con ella no pude hablar porque estaba ahí al móvil todo el rato y dije, bueno, pues era que le por culo. Y me pide, pero bien, bien, me gusta. Vale, vale. Pues eso, pues nada más, dinos algún disco para escuchar, para que escuchemos, tío, también. ¿Algún disco recomendación? Tío, sí, tío. Pues mira, ya que toca mañana, no sé cuándo sacáis esto, pero bueno, lo edito. recomiendo el primero de Fajardo, ya sé que ha hecho más después, pero no sé, a mí es el último que me ha enganchado bastante bien, y creo que se llama tal cual Fajardo. Tiene Bandcamp, sí, Fajardo, sí, o algo así, y eso se me ocurre ahora para recomendar. Vale, pues nada, pues eso es todo, tío. Muchas pues gracias, vale, por todo y eso. Vosotros. Bueno, pues un saludo a la gente de la Hora del Caos y que beban menos birra, por favor, por si no empieza a mear muy pronto. Venga. I'm gonna deep. falls when there's no cloud above. A hero takes a fall and everything is bigger in that. So I back off. Fall asleep, my only love. We're living on. It's hard to breathe. Esto es La Hora del Caos. La Hora del Caos. Este fin de semana, aunque parece mentira, hay conciertos y todo. Amigos, vamos a pasar con la agenda de conciertos para este fin de semana. Bueno, más que para este fin de semana, para... Oye, por cierto, ¿has sacado nuevo Cold Chamber? Mentira. ¿Has sacado disco nuevo? Sí, sí, es cierto. ¡Cállate! Es cierto, sí, sí, sí. ¿Hay que bajarse eso? ¿Hay que bajarse a comprar eso? No. No jodas. No, no, es cierto, sí, verídico. Ya se la ha puesto dura, Miguel. Verídico. Bueno, de hecho, Miguel ya no está. O sea, acaba de salir por la puerta y... Ha ido a comprar el disco. Bueno, volvamos ahora con una pequeña agenda de, bueno, pequeña, bastante extensa agenda de conciertos para lo que es mayo, junio. Luego más adelante igual anunciaremos lo que es tema de julio, festivales y demás. Y vamos a empezar con el 15 de mayo, que tenemos a The Wizards y Horizon en el Doca de Donosti, y tengo entendido que el 16, ¿no?, en el Anchoqui de Bilbo. Eso es, pero sí, solo que sin The Wizards. Luego 21 de mayo en el Sentinel, montado aquí por el amigo Jorge Engendro, Serrabullo y Cadaver Ficker. Rincones, ¿no? Te lo he entendido. Rincones a tope ahí, apoyado a dos bandas locales. Bien, bien, bien. ¿Precio, hora y demás? Empezará a las 8 de la tarde, 7 Aurelios. Pues. Todo puntualísimo. Pues malo no puede ser, imposible. Si lo monta Jorge, ya la sabéis. Rayota brutal. Calité de la buena. Luego tenemos el 23 de mayo en Orbeco Chea, tenemos Black Panda, Subrash, Batalla y Eikara. Creo que son de, pueden ser 4 o 5 euros la entrada, con fanzine de regalo. Eso es. O sea que. La zapatilla de la abuela. Y bueno, o sea, la verdad es el cartelazo, que merece la pena estar allí. Luego, bueno, vamos con un concierto en la Stake Live, que monta aquí el amigo Arturo Wombat Booking, que es Young Doom y Lennon. Vienen, han sacado disco y vienen a presentarlo. Estuvieron tocando con Caspian la vez anterior que vinieron. O sea que bueno, ya os imagináis el rollo. Pues este rollito post-rock para el rollo Caspian y demás. Ya os imagináis el rollo, ¿verdad? No, seguramente estará bien, vamos. ¿Vas a ir? No creo. Yo es que el tema post-rock que puedo conmigo, o sea, que no lo respeto y tal, pero... Pero lejos. Poquitas cosas, la verdad, poquitas cosas. Vamos ahora con ya los conciertos de presentación del Chaos Fest. Y tenemos el primero, el 29 de mayo. Bueno, o sea, solo falta, yo qué sé, o sea, Napalmed, cartelazo, o sea, Titadine, Elde y Nakiga. Nakiga. Perdón, por la aclaración de Jorge, Nakiga. Joder, enjambre, ellos lo hacen. 5 euros, o sea, prácticamente regalado, y a las 9 y media empezará, o sea que, bueno, un cartelazo, si para te gusta perderse. Black Metal o Greencore, a saco. I know it's something that you enjoy. Trap, scream, trap. These broken wings are wrap. A trap, scream, trap. Scream, trap, scream, trap. Here we go. Down, down, down, down. No, here we go. Here we go. Down, down, down, down. No, here we go. Here we go. Down, down, down, down. Chaos Fest, 6 de junio, por esta vez en Lagambo, y con Rush, Histolysis, Perpetual Limbo, Melmac y Nakiga. Te repiten. Nakiga. Perdón, Nakiga. Seguro que no se nos olvida a partir de hoy dónde va la cena. 5 grupazos y a 5 euros. También empezará a las 10. Y bueno, Mogambos, a que llevaros mochila y demás, saco, porque Mogambos a regalar la cosa. Saco ya llevo yo. Y luego para el 13 de junio, confirmado ya en la Kilo, también grupos, Hussein Johnson, Totem God, Devon, con gente de Continuo Renacer, ¿no? Sí, son dos, el bajista y el guitarra de Continuo Renacer. Y luego... Y luego, pues, otra banda más que todavía está por confirmar. Bueno, y esa fiesta la montamos nosotros en presentación de... De este programa. De lo que es... La Hora del Caos. La vuelta de la Hora del Caos a las ondas. Pues, bueno, pues creo que con esto hay un bizcocho... Hasta mañana a las 8. Hasta mañana a las 8. O sea que... Bueno, si os va a hacer poco, veis donde iréis, vamos. O sea, va a hacer falta pasta y otra cosa. Bueno, vamos a escuchar un tema de Elde, de los dos que tienen grabados por el momento, con un compartido con Somberline. Perdón, Miguel. ¿Qué ha pasado? Que se me olvida lo más importante. Bueno, de lo más importante es la semana que viene, martes que viene. La verdad. 16 de mayo, puede ser. Puede ser. Martes, Testament, Exodus y Unearth. Recordad que Testament tocando de sus tres primeros discos, o sea que... Una cita infaltable. El Undertaker no va a ir. ¿Quién? ¿El Pedro? Señor Undertaker. Pedro no le gusta eso. Pedro es más de la segunda época de Testament. Eso es, se la pone dura la segunda. Bueno, vamos a escuchar, como decía, un tema de Elde, de su compartido con Somberline. Y el cabre ese compartido, a ver si os gusta. Yeah. Bueno, pues ahí están sonando de fondo los Elde, que como bien hemos dicho estarán tocando el 29 de mayo en el Sentinel a partir de las 9:30 y por solo 5 euros. Y ahora vamos a escuchar otro tema de otra de las bandas que va a tocar ese día. Nakiga con su último disco Amaiaren Hasiera. Vamos ahora con uno de sus cortes que se llama Eromenaren Mendietan. Traya de la buena, Traya de la buena, que te gusta a ti, ¿no? Es uno de los mejores discos que ha sacado esta gente. Bueno, y no perdés el concierto, recordamos otra vez. Día 29 de mayo, Sentinel, a partir de las 9:30. Vamos con Nakiga. We'll be right back. ¿Te ha gustado? Están brutales los Naki. El de Hum, ya esto, los Hussein Johnson, ¿eh? Ah, el Hussein Johnson, que es lo que está sonando ahora. Son los cremas burgaleses, me cago en Dios. Y que van a venir desde Burgos en exclusiva a la Kelo para el concierto de presentación. A de... preparar la guarda, ¿eh? Va ¿guarda? Estar... Guarda. Este enjambre es la otra. ¿Puedo decir una cosa? Venga, si es creo que... Creo que me he echado ceniza en la cerveza. No sé que no me la cuento, pero bueno, simplemente. Mira, más rico. Sí, es verdad. Más rico. Está rico ahora. ¿Más rico? Vitaminas. ¡Vitaminas! La verdad es que a ver si tenemos suerte y viene Peña, porque esto suena que te caga, ¿no? Pues a ver. Esto va a ser una puta pisonadora. La verdad que sí, que tienen que sonar. Yo personalmente no los conocía y vamos, desde luego me ha sorprendido mucho. Yo ¿vas también. A venir? ¿Vas a venir? Pues no. Todo lo que eres un no, claro. Sí. Yo esta semana tuve la suerte de conocerlos y la verdad que de pegada. Y con la banda que van a venir, los de Oviedo, los Tottengot, banda renovación de Mutual Fest en Asturias. Recomendado por el Mateo, eso va a ser una apisonadora ese par. Y también los señores de Devon, eso va a ser un cartelazo. Pedazo de noche, señores. Con la cerveza artesanal que se vende ahí en la Kelo. Eso es más importante. Exactamente. Bueno, luego escucharemos también algo de Titaín al final, si nos da tiempo. Y ahora vamos a pasar con Black Panda, que también me va a tocar dentro poco. Black Panda, grupazo, que hace que no nos visitan ya 3 años. La verdad, desde... ¿Cuándo fue la última? En la fiesta del Defenestre. Sí, sí, señor. Hace 2 años. Defenestre... Hace tres años va a ser. Uy, en el Defenestre que me las agarro como a Mancio. No, yo creo que fue hace 2. Yo creo que fue hace 2. No, hace 3, seguro. Estoy seguro de ello. Que fue hace 3 años, que fueron los últimos en tocar. Yo no me acuerdo de nada. Y la verdad que fue una locura del concierto, pero que vamos, hay fotos de ese día y se puede ver en la página de ellos del Facebook que... Que fue una locura. Y bueno, y tenemos la suerte de poder verles ahora con el nuevo disco. Así que a ver qué tal, si siguen en el mismo nivel y nos hacen bailar un poquitillo a todos. Bueno, pues preséntanos este tema que has escogido. Pues vamos a escuchar Los Surferos Nazis Deben Morir, del segundo largo que han hecho estos gallegos. Y nada, pues que se llama A la caza del U666. Y nada, pues esperemos que os guste. Y si no os gusta, pues nada. Os jodéis. Eso es. ¡Vas a beber una cerveza! Una vez tomada la ola, lo importante no es la distancia, sino la rapidez y la fuerza. Pero recordad, hay que dominar la tabla. Los estúpidos de a pie son una raza inferior. Solo los surfistas serán los amos del mundo. ¿Dónde se encuentran las olas más grandes del mundo? Waikiki, Bahía Bayema. Correcto. ¿Quién manda en las playas? ¡Los surfistas! ¿Quién manda a los surfistas? ¡Los nazis del sur! ¡Los nazis del sur! Ya acabamos con... pasen los antidisturbios. Esto es Nazgûl. ¿Qué? No touch. No controlas bien el equipo. Alguno acaba hoy sin brazo aquí. Se lo van a cortar. ¿Sí? Esto es Nazgûl, otro de los grupos que tienen la gente de Black Panda. Que como tienen muchos grupos, pues eso. Podemos hacer un programa solo con... Bueno, y si nos metemos ya con Chusan, ya, bueno, pues eso. La verdad que ahora mismo en la programa de 4 horas hay una buena escena. Bueno, aquí Jorge también tiene unos cuantos. Jorge Gendro. Tenía ya, ¿no? Tenía. ¿Ahora dónde toca solo? ¿Eh? ¿El lúpulo? ¿Lúpulo? ¿Los de directo al lúpulo? ¿Eh? No. ¿Los lúpulo? No. Lúpulo. Vale. Eso es donde lleva el acento y luego las bandas black metal. ¿Metal? Muy bien. Venga, ¿qué nos vas a poner? Anda. Assaulter. Vamos con los señores de Assaulter de Australia. Con su disco Salvation Lake Destruction y el corte Talon Antit. Black Trash ahí a tope, cago en Dios. Cago en sos. We'll be right back. Escucha, Frank. Ten cuidado. Allí muy a menudo se sacan las pistolas. Y a uno, por nada, se lo cepillan. Esto es la hora del caos. Ten cuidado. Es el último aviso. Hombre, cállate un poco. Eres la hostia. Yo con este tío no hago más el programa. No va a cagar en tu pecho. Cállate. Vamos a grabar y se colgará también. El ruido ahí. Bueno, este año vamos a ir al Resul, como últimamente ya vino siendo tradición. Por supuesto. Y vamos a escuchar una de las bandas que va a tocar este año, que es Suicide Silence, que después de la muerte de su cantante, que se empotró ahí con la moto en Halloween hace un año o dos. Hace dos ya, creo. Halloween. En Halloween. Y eso, vamos a escuchar una canción del último disco, que ya han grabado con el nuevo cantante. Y la canción que da título al disco, que se llama You Can't Stop Me. Vamos con Suicide Silence, que va a ser la muerte en el Resu. Te va a meter una susta que te vas a cagar. Enjambre, prepárate. No me pinta una mierda esa banda, pero bueno. Prepárate, ya te pinto yo. Te va a pintar un bigote. Yeah. ¡Uy, la cerveza! ¡Qué rico! ¡Uy! Esto es Tundra, que tocaron el lunes en el ancho que no nos acordamos nadie de... Tundra no, Torche. Eso, Torche. ¿Qué haces? Torche, no juegues, no toques Torche, digo Jorge. Problema técnico. Vamos a empezar con Super López, el superhéroe más borracho de toda la galaxia. A ver qué nos va a poner ahora. Bueno, lo ¿has sabemos. Echado cerveza por ahí? ¡Por morir! ¡Por morir! Venga. Hay que ir encima del vidrio, mamón. ¿Qué vas a poner? Bueno, pues vamos ahora con algo cenagoso y asqueroso. Vamos con una de las bandas más yunkies. ¿Vos sois de Lúpulo? Vamos con una de las bandas más... Vamos con una de las bandas más yunkies del planeta. Vamos con I Hate God y su último disco, sí, señor, de título homónimo, I Hate God también, y el tema Paris Motor Sickness. Sí, pues sí, hay Hate God también. Aquí somos muy fans. ¿Qué dices, enjambres? Yeah! Bueno, pues vamos ahora con un tema de Big Business, grupo que tuve la oportunidad de ver el año pasado en diciembre en la gira conjunta que hicieron con Mastodon, que fue el concierto en las Rasmatas de Barcelona. Este año vinían bajista y batería solo, y la verdad que gustándome Mastodon como me gustan, tengo que reconocer que casi se los comieron, tocaron antes que ellos y la verdad que nos dejaron después Mastodon un poco fríos. Y bueno, vamos con un tema que se llama Battlefields, del disco Battlefields Forever, y nada, pues ahí va, traya de la buena. Yeah. Esparta! ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién coño lo ha dicho? ¿Dónde está ese comunista de mierda? La maricona soplapollas que acaba de firmar su sentencia de muerte. Nadie, ¿eh? Por lo visto ha sido la reina de los bares. Os voy a triturar. Vais a hacer ejercicio hasta reventar. Mejor será que no me encabrones, porque si no te abro la cabeza y te follo hasta el hígado. Esto es esto La Hora es del la Caos. Hora del... Andrews, ¿qué buscas? Te toca a ti poner ahora mierda. Me toca a mí poner mierda. ¿Cómo que mierda? Deleítanos. Los señores de Axis of Advance de Canadá. Me cago en la puta. Gran banda. Con su viejuno disco Strike. Canadá. Creo que es como una... Se está muy rojo, ya vas a llorar. Como un puto machetazo. El Strike. Su canción Plan Evil Expansion. Black Death ahí... ¡Buah! Orgánico. Sí. Claro, sí, botánico, orgánico, botánico. Nos pillamos de tu opinión. Muy duro, muy duro. Póngalo. ¿No tiene cojones a ponerlo? Enjambre, venga, va. Ahí va. Intellectual. Esparta. Paquete con paquete. Esto es la hora del caos. Hora del caos. Gusto en los Horizon, tío. ¿Te gusta? Me encanta, me hace banda, tío. ¿Vas a ir a verles? Les fui a ver. No sé si iré a verles. ¿Por qué quieres? ¿A Donosti? ¿Quién me lleva a Donosti? No, pues ir a Bilbao. ¿A Bilbao el metro también? El sábado es en Bilbao. ¿Lleva? ¿El metro? El tren. ¿El metro? ¿Tú no vas en metro y...? Pues yo voy en tren. Pues en tren. Sí, es el sábado en Bilbao. ¿Para qué ir? Seguro que no se repite la locura del Sentinel. Lo del Sentinel fue un pedazo. Lo del Sentinel fue un pedazo bolo. Con todas las letras. Pedazo de bolo. Pedazo banda, tío. Seguro que en el Anchoqui. Seguro que en el Anchoqui hay más sitio. Seguro, seguro. Pues sí, más dificultad, sí, para llenarlo. Sí, un poco más grande, un poco más grande que un el Sentinel. Grande, como grande, un poco, sí, más grande, como grande. Nada, no te creas. Igual 10, 15 personas. 10, 15. Eso es. Poco más. Bueno, vamos a escuchar Motorhead, que va a estar tocando, si Dios quiere, en el... Si Satán quiere, como quiera Dios, no toca allí ni Dios. En el... Ni él toca. Satán. Enjambre. En el Resurrection, que son cabezones de cartel. Y a ver si llega el señor Lemmy, que está un poco... Sin anfeta no va a costar. Dice que probablemente sea la última vez que pasen por Europa. Según comentaba. Creo que dijo las eso malas lenguas. Hace tres años igual dijo eso también. Sí, sí, sí, sí. No sé, sí, yo he visto una foto reciente. Ahora lo dice su médico. Sí, sí, sí, sí, pero eso es, pero... He visto una foto del Nemi y la verdad es que da bastante pena. Hostia, es que nada dura eternamente. Una vida... Tiene ya de todas maneras, con lo que se ha metido, me gustaría llegar como ha llegado él. Sí, a ti y a todos. Pero haberte metido también en lo que se ha metido él. O solo... Bueno. Bueno, venga, pues vamos a pasar a escuchar a los Motorhead. Por favor, poneros de pies y la mano en el pecho. We are the ones you love with ones you hate. ¡Ey! Quita. Quitar. Enjambre, no me toques los mandos. Quita, hombre. Malo, tío. No touch. The boat y the funding. The boat is touch. No touch. Ahí está Korn, que va a tocar el primer disco entero en el Resus, si se acuerdan. Y eso, a ver qué tal está poquito. Sacaréis vuestros chándales Adidas. No hay dos sin tres. Yo estaré en coma etílico por vodka. No hay dos chándales. Mejor tres. Que ver a Korn. Te doy la rapa, aunque nos peguen. Es el primero, joder, es una ocasión única. Qué rica esa cerveza. Bueno, López. Super, bueno, López, ¿qué nos vas a poner ahora? Pues siguiendo ya con la tónica de Resu, pues voy a poner otra banda. Siendo que... Siendo una tónica, un gin tonic, ¿no? Hostia, oye, es que al Nordest. Una de Nordest, por favor. ¿Jack Daniels? Jack Daniels no es el tonic. ¿Dónde está Jack Daniels? Ah, es verdad, tenemos una botella para media, Miguel. Sácala, Jack Daniels, tío. Está... No, por Dios. Está obsoleto. Bueno, a ver, un poco de seriedad que voy a hablar de mi libro. Bueno, vamos con otra banda que va a tocar en el Resu, que son Nasty. Quinto disco ya para los de Bélgica. Y bueno, yo los he visto tres veces y una auténtica apisonadora en directo. Nasty de plástico. Macarrada asegurada, Big Down a saco. O sea que cuida con el al lado, no vaya a ser que os arre. Venga, Nasty. ¿Cómo se llama la canción? Fire. ¡Fire! ¡Fuego! ¡Fuego! No mercy, nada, all can be good. Change is gonna come, problems will be solved. Your face on the wall, smiling like a friend. A people are surprised, you fool them all again. You fool them all again. Yes, we know you said that. Liar, so important to the test. Liar, your promise is not kept. Liar, our answer to your lies. Fire, my thoughts, what you thought you can get. Retrieving your wishes, a soldier so elected. How can you show down a feast? Cook my hungry hands. Talk about equality when you're more weaker than everybody else. Yes, we know you said that. Liar, so important to the test. Prior, your promise is not kept. Liar, our answer to your lies. Fire! This is going to be final. Close to the battle, fire to the door. Just rock, just to ashes. Lost, they got a scorch. Your structure to ashes. Your lies, they got a scorch. This is going to be final. Cast to the fire, fire through the thoughts. Liar, liar, liar. Burn in your disguise. Fire, fire, fire. I'll answer to your lies. Converge, qué rico. Dan Bolo, también nos tragamos el año pasado en el Resurrection, ¿eh? Sí, no tengo recuerdo de nada. Discrepo. Yo tampoco. Discrepo. La primera me acuerdo de todo y fue una auténtica gozada. Junto High on Fire y Suffocation. High on Fire brutales, ¿eh? High on Fire y Suffocation sí me acuerdo, pero Converge no me acuerdo. Suffocation fue el mejor golazo que les he visto. Pues tengo que decir que fue uno de los pobres de Converge que vi. Pues yo de las primeras la primera vez que los veía. Y Obituary, tío. Muy poco. Obituary fueron cremas pues, también. La segunda vez. Pues estás... Yo Obituary tenía la cabeza puesta en mi tienda de campaña, que pensaba que se iba a inundar, que nos le iba a llevar a la riada, y la verdad que lo disfrutamos bien poco. Pero la verdad que yo vi un poco de Chirimiri. Cagote. Chirimiri, Chirimiri. Bueno, ¿qué nos vas a poner, Alejo? Pues bueno, ya que nos has puesto Motorhead, vamos a pasar a otros clásicos que también están de gira este año. AC/DC, AC/DC para los más de pueblo como yo. Y vamos a poner un tema un poco viejuno, un poco raro también en la discografía de AC/DC, de los últimos que grabó en Scott, Ride On, muy bluesero. Gran pues. Disco, este lo tengo yo en vinilo, ahí está. Sí señor, uno de los mejores discos para mí, personalmente también de la banda. Así que ahí os dejamos con el corte Ride On. De AC/DC. De AC/DC y de Bon Scott. Eso es, muy bonito todo. Enjambre, ¿qué dices? ¿Te gusta CC? A mí. ¿Eh? Bueno. Mi viejo rinde culto a Bon Scott, el primer cantante que tuvieron los AC/DC. Yo, sin embargo, prefiero a Brian Johnson. Da igual. Dos personas distintas, un solo Dios. Los AC/DC. It's another lonely evening in another lonely town, but I ain't too young to worry, and I ain't too old to cry when a woman gets me down. Got another empty bottle in another empty bed. Ain't too young to admit it, no, I'm not too old to lie, I'm just another empty head. That's why I'm lonely, I'm so lonely. Sure am hard to beat. Bueno, pues ahí estaban los jovencillos de CDC, una banda que está empezando y que hay que darle todo nuestro apoyo y ánimo y a ver si aguantan. Malo, ¿no? Que no se acuerda de nada, ¿no? Yo creo que está acusado de asesinato. Eso es. Batería, ¿eh? El batería no, pero el batería al final lo liberaron, pero Malcolm Young eso, no se acuerda ni... Sí, ni pero nada. Ahora está tocando con ellos el batería que grabó el live. Sí, lo debieron de echar por el problemilla este, pero realmente debió después... ¿El problemilla? Bueno, sí, problemilla. Problemilla, tampoco... ¿Quién no pensaba no matar a... Intento asesinar. Sí, está tocando con ellos el tío que grabó el live y por Malcolm Young, su sobrino. Su sobrino, que es igual de mayor que él. Es igual, eso es, que los ves y te dices que es su sobrino y no te lo puedes creer. A ver, no, todo el mundo sabe que es la misma persona. Sí, sí, es madre de su primo. Se quita la cara y dice que no, que soy Marco. Bueno, Engendres, ¿qué nos vas a poner ahora? Un poco de mierda de República Checa. República Checa, a ver, no me acuerdo yo de algún grupo de República Checa. Mucha cerveza. Master Hammer. No me sale de ¿No conoces Master Hammer? ¿Master Hammer? Muy mal, no, pero no voy a poner Master Hammer. Voy a poner Sax. No jodas. Sax. ¿Sax? Sax. Esos son buenísimos. Eso es el detectivo, ¿no? El disco Zona Strasio. ¡No jodas! ¡Ese es el disco encima! La canción que se llama igual, Zona Strasio. ¡Cállate! Sí, sí. Es el. Zona Strasio. Buenísimo. Me encanta Zona Strasio. La tengo en el móvil cuando me llama Enjambre. Me suena ahí Zona Strasio. A ver qué os parece, hijos de puta. Bueno, mira, te la voy a cantar al oído. Espérate, te vas a flipar. We'll be right back. ¿Qué banda sonora es? Podría ser. A mí me suena a algo de Lynch, ¿no? Vale, Enjambre no juega. Twin Peaks. Eso es, Twin Peaks. Muy bonito, muy bonito. Esto es Cobra. Tú sí que vas a cobrar. No me vas a hablar. ¿Qué vas a decir? Pero dilo al micrófono, es eso. Deja la galiba ya, Ale, por favor. Vale, hacer, ya vale, ¿eh? Oye, que la, ya primera vale. Vez, la primera vez que me pilláis coño de la mano y me decís. Ya vale, Ale. La vale, primera vale, vez. Que pillamos con que la mano. Uy. Vale, vale. Vale, Ale, Ale, vale. Vale, Ale. Bueno, vamos con Super López, el superhéroe más borracho de la zona. Ya verás cuando me ponga la capa. Bueno, vamos ahora vestido con... ¿Vestido o desnudo? A ver, siempre toda mi vida desnudo y con la capa, o sea. Fetel. Lo que realmente impacta es la capa, el resto da igual. Bueno, vamos con Tour Style, una banda que está pegando muy fuerte ahora. Y dentro del panorama vamos a llamar Hardcore Punk. Y es una banda que me recuerda mucho al rollo 90, Doki Doki, Maki Paki y demás. Doki una... Doki van a tocar en el Resu. Sí, y de hecho iba a comentar que esta banda en un principio iba a tocar en el Resu y también en el Hellfest y al final no toca en ningún lado. O sea, se han caído por el barranco, por lo visto. Tienen tierra ese día. Pero bueno, una banda que me gustaría ver mucho y bastante interesante. Después de dos EPs han sacado por fin el EP largo, se llama No Stop Feeling y la canción se llama Gravity. Tour Style. Como la peli, ¿has visto la peli? Muy buena. Peliculón. Van ahí al espacio y. Gravitísimas. Y se chocan. Van al espacio con Jorge además, ¿eh? Con Jorge. Muy bonita. Venga, vamos con. Tour Style. Eso. Que no es malo. ¡Ah! ¡Enfile! ¡Es what they want! ¡Oh, yeah! ¡Enfile! ¡Es what they get! We'll be right back. Bueno, pues seguimos con la cosa y vamos a pasar a Sleep. La cosa muy guapa. La cosa guapa. La mejor. La cosa nuestra. La cosa nuestra. El remake. La cosa el remake mucho mejor que el original. La boca. Pues nada, seguimos lo que decimos y vamos con Sleep, que ninguno de estos cabrones quiso acompañarme a Barcelona a verlos, que estuvieron tocando hace 2 o 3 semanas, no hace mucho. Que vamos a Portugal, hombre. Vamos a Portugal ya, pero qué? Podríamos haber ido a Barcelona, me cago en la hostia. A y... Barcelona no, que me interesa. Barcelona está muy lejos, prefiero ir a Portugal. Y nada, y lo dicho, aquí os dejamos con Aquarium, esperemos que os guste también. Aquarium, gran peli también. Ah, no, es Aquarium. Bueno, no lo sabéis. Now Pues un saludo para la gente de la Ola del Caos de parte de los Looking. ¡Tantra Sleep! No me entra Sleep. ¿No te entra Sleep? Bueno, pues nada. El Sleep no, pero el gallumbo. ¿Eh? ¿Cómo? El Sleep no, el humor inteligente. Claro, el Sleep no te ha entrado, pero el gallumbo va así, ¿no? ¿Tú qué buscas? No lo he pillado todavía. Bueno. ¿Qué haces con la lata? Bueno, vamos a terminar el programa de hoy escuchando algo de Tita Inc, que van a estar tocando. Va a ser fuera. Van a estar tocando la fiesta presentación de lo que será el Chaos Fest 2, que será en octubre en la sala sonora. Y este concierto que toca Tita Inc, pues será en la. ¿En la sala sonora? ¡No! En el Sentinel. Este será en el Sentinel. En la sala sonora será el. Sentinel. No, ahora ha puesto la N ya. Ahora es el Sentinel otra vez. Again. Así que vamos con Tita Inc, que estarán tocando con Nakiga. Y el de. Y eso, pues vamos con esta canción del subcompartido con. Ananaras. Con Imura del año 2013. Y esta canción se llama Noise Etórico. Vamos con Tita Inc, que van a ser los que van a abrir el concierto ese y que va a ser brutal. Una traya. Pues hasta aquí el primer programa de Hora del Caos. Espero que os haya gustado. Estamos un poco. Yo en particular empiezo a ver un poco bien. Empiezo a enfocar las cosas ya. Ya me ves al final, ¿no? Ya me ves. Enjambre, menudo día más de enjambre. Te va a dar, yo que menudo día. Te va a meter una hostia que te va a repetir a la cabeza. Bueno, pues en el próximo programa, entre otras muchas cosas y datos de cerveza, tendremos la entrevista, otra entrevista que hicimos en el Bombat Fest, en esta ocasión a los madrileños Tundra, y habrá crítica, o sea, agenda de conciertos y demás cosas muy interesantes todas. No lo que ha habido hoy, pero potenciado por 3. Por 10, no por 3, por 10. Por 10. Por 10. Por 666. A lo grande, aquí a lo grande. Bueno, solo quiero decir que si hay alguien tan estúpido que ha perdido 2 horas de su vida escuchando esto. Bueno, 2 horas y pico, que no es. Ni más sincero pésame. Ni más sincero pésame. 2 horas y media casi. Bueno. Pues nada, estamos a la próxima y nada, un saludo, muchas cervezas y ahora por, nos la tra- por la tarde del mundo. Ahora nos metemos un chupito, ¿no? De Jack Daniels. Chupito, Jack Daniels secuestrado. Secuestrado, secuestrado además aquí mismo. Muy rico, muy rico. Eso, todo. Casi lo merece. Bueno, chavales, hasta el próximo programa, venga. Venga. Adiós.